COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro y último programa 2022 de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 con nuestro querido compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez. Último programa del año 2022. A diferencia de otros años, no buscamos los mejores, las mejores entrevistas, las mejores notas. Siempre, digamos, con el dinamismo y las cuestiones que siguen pasando, no podemos volver a mirar qué pasó durante el año. No podemos, no queremos, no tuvimos ganas. Veremos en enero qué hacemos. A lo mejor es enero el mes para recordar estas cuestiones. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Sabes que podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los días martes y los días sábados al mediodía. También podés hacerlo por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y Luis, tenemos la información de los otros lugares donde nuestros oyentes pueden escucharnos. Sí, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas. Y por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Por estos últimos días de diciembre y todo enero no van a estar retransmitiendo nuestros amigos de Radio Nehuén, porque se ha tomado unas vacaciones. Muy pero bien. Ya para febrero vamos a retomar también allí para que nos retransmite los martes a las 19 por Radio Nehuen .radio12345.com. Bien, y es una semana que está, es una semana sándwich entre las dos fiestas, fiestas que han caído sábado y domingo, fiestas que en la ciudad de Buenos Aires no tenemos ningún tipo de asueto, ni 23 ni 30. Hay que trabajar, dijo Larreta. Claro, sí, los demás tienen que trabajar, es cierto. Claro. Los demás tienen que trabajar. Y tendrían, aparte que trabajar, hacer las cosas como corresponde. Bueno, ya estás pidiendo un poquito. Claro, más. Porque, por ejemplo. Es un abuso eso. Tenemos ya, un montón de gente citada a través de esta gran inventiva que fue el 147 para hacerse estudios que no contamos ya con los equipos, que no contamos ya con las cabinas. ¿Y que no les avisan a la gente? ¿En dónde? En el hospital Pirovano, por ejemplo. ¿En qué servicio? En el servicio de fonobiología. Vos te querés hacer una audiometría, andate a otro hospital. Bien, bueno. Ya no hay. Pero los turnos los siguen dando. Entonces la gente llega y dice, ¿cómo? Bueno, obviamente los trabajadores somos los que nos tenemos que ocupar de agarrar nuestros teléfonos y empezar a llamar a la gente y avisarle, mire, no tenemos esta posibilidad, por lo menos, claro, la gente dice, ay, no me diga, usted no sabe lo que estuve. Y yo le digo para que no se venga hasta el hospital, que va a tener que pagar el boleto, como decíamos antes, ¿no? Y que ahora va a salir caro, a partir del primero, ojo, avísale con tiempo, porque se vienen pobres después del primero y el subte y el colectivo aumentan aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, están avisados porque ya le estuvimos, hoy estuvimos, y yo hice por lo menos 15 llamados, y pacientes que estaban citados para el 3, 4 y 6 de enero, o sea que ellos se ahorraron un poco más que los que estaban citados para mañana, pasado y el viernes. Claro. Así que, bueno, nada, la verdad que es lamentable que estas cosas sucedan y con una falta de respeto hacia la gente. Sí, es una que yo no puedo ser cómplice. O sea, si yo no llamo a la gente, me siento cómplice de esto, porque yo sé cómo se llaman, tengo teléfonos donde llamarlos. Todavía me quedan algunos. Yo, por suerte, los de mañana ya les avisé. De pasado, les dejé mensaje, porque a veces, claro, la gente, yo tengo que llamar desde mi teléfono. Yo no puedo dejar mi teléfono que se vea a gente que no conozco. Entonces lo pongo en privado. Y es cierto que muchas veces hay personas que no atienden o no responden frente al llamado de un número privado porque suponen que es alguna venta o en alguna cosa claro. que... Uh-huh. Nada. Así que así estamos. Estamos así un poquito complicados. Pero bueno, en la ciudad no hay asueto. Supongo que inclusive habrá bancos hasta el horario que corresponda, como que generaron, por lo menos como no, generalmente el último día hábil del año, todos los bancos, no de la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel del país, por una resolución de hace muchísimos años del Banco Central, están cerrados porque es el cierre del balance, tienen que hacer. ¿Es cuando tiran los papelitos, Luis? Sí, eso también, pero lo tiran el último día hábil, o sea que este año lo tirarán el 29. ¡Ah, mira! Porque el 30, ya te digo, el último día hábil del año se cierran los bancos, salvo que cambien a este año, pero se cierran. Bueno, habrá que, si tenés que hacer algunas dependencias de algunos bancos sí. van, pero trabajan a puerta cerrada. Pero operativamente el banco no funciona desde el punto de vista de lo que es clientela, atención al público, cuenta corriente, caja de ahorro, todo tipo de operaciones bancarias se cierra porque ese día el banco, los bancos, están haciendo balance. Bien, bueno, estaremos atentos entonces. Yo también voy a hacer el 30, voy a hacer balance de mis cuentas. Ajá. Sí, posiblemente saquen un poquito de pelusa, pero bueno, los bolsillos. ¿Qué va a ser? Bueno, si le parece a Nacho, vamos a ir por nuestra primera pauta para cumplir algún separador y ponerle ya algún tema musical, a ver. Si yo supiera saber desaprender lo aprendido, aprendería a aprender para no dar por sabido. Debiera ser mi deber, si no hablar como es debido, de lo que no deba ser, estar en deuda conmigo, valer pudiera valer, mas tampoco debería valerme dar validez a un amor de tu valía. Que yo con las letras que debo hallaré por entero el amor verdadero, o al menos tengo el consuelo de que quien a mí me quiera no será por mi dinero. Por más que tu boca barata afirme decir en plata y sé que te mata o quiere, aquí ya nadie te acata, ni te hace caso, ni trata, ni sale herido, ni muere. Por más que tu boca barata afirme decir en plata y sé que te mata o quiere, aquí ya nadie te acata, ni te hace caso, ni trata, ni sale herido, ni muere. Como verdad es posible, como saber relativo, se quiere por mil razones, se ama por ningún motivo, y habrá desliz que deslice a pleno amor que se crea, tan bueno como se dice, tan mal cual se rumorea. No somos ni deshonores ni voluntad que se aboca, acaso solo rumores corriendo de boca en boca. Salgo a buscarme la vía para encontrarme la suerte, con su canción a medida le den los labios a la muerte. Que yo con las letras que debo hallaré por entero el amor verdadero. Y bueno, volví con los antílopes, o los antílopes, como les digo yo. Este grupo español que me pareció muy simpático, que son, es una mezcla de humor con música. En fin, en este caso el tema que elegí fue Boca Barata. No tiene nada que ver con los hinchas, con nuestros compañeros bosteros y demás, ¿eh? Simplemente el tema se llama así, Boca Barata. No sé por qué Nacho se está riendo acá en el Meet que estamos viendo. No sé, ¿Nacho es de River? No, es de Boca. No sé. Es de Boca, por eso se ríe. Es de Boca, por eso se ríe. Bueno, bueno. De Boca, bueno. Bueno, igual de fútbol vamos a descansar creo que hasta el 27 de enero, aunque seguiremos recordando y repitiendo y... Por mí hasta el 2016 podemos descansar. Y seguiremos, y seguiremos. Estoy harto del fútbol y de todo lo que lo rodea. Y siguen, ¿viste? ¿Te acordás que había un sketch de cuando hablaba Menotti, que no sé quién lo hacía, que decía, y dale con Pernía, ¿viste? Bueno, y acá lo mismo, y dale con la selección, basta, hermano, ya está, ya pasaron, ya tienen la copa, ya ganaron. Sí, pero hay que ver a dónde va cada jugador, cuánto pagan sí, por uno. Sí, ahora le cuentan otro, las costillas a uno, le cuentan las costillas al otro. Si uno se comió un sándwich de bondiola en la costanera... Se fijan si está sentado en una silla de plástico. Si está sentado en una silla de plástico. si la ¿cómo se llama? La Antoguzo, la mujer de Messi, se peinó para el lado derecho, para el lado izquierdo. Qué sé yo, si le di un beso en la boca o le di un beso en la mejilla. ¿Cuántas pavadas, por favor, este periodismo de mierda que bueno, tenemos Luis, no en te la calenté, Argentina? Luis. Sí, lo odio. Es terrible. Bueno, entonces no hablemos más de fútbol, porque si no estamos hablamos haciendo lo mismo. Más de fútbol. O hablamos para decir todas las barbaridades y comentar las barbaridades que dicen, pero... Lo mejor es no hablar absolutamente nada de fútbol. Bien, a mí me interesa un tema porque, bueno, ustedes saben que yo estoy en salud y el tema del COVID no es menor. Yo viajo en subte, viajo en colectivo habitualmente, la gente no está usando barbijo. De 10 pasajeros, hoy hice el conteo en el subte, éramos menos, supongo que ya por la época del año, y en el vagón éramos 4 con barbijo, ¿sí? Y la gente tose y estornuda y como si nada... el COVID está subiendo, estoy en un hospital público, sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, y sí, está la posibilidad bastante frecuente para obtener turnos, bastante fácil para obtener turnos, si vos sos grande y no manejás internet, por ahí tenés un nieto, un sobrino, un hijo que te ayude, pero se pueden sacar turnos y a través de la página del gobierno de la ciudad, te dan a elegir entre los distintos lugares. Los que vivimos por la zona, como vivo yo de Saavedra, no estamos muy beneficiados. Tenemos solamente un templo acá en el Bajo Belgrano, un templo budista. Si no, hay que ir a la rural, que es otra opción. Si no, te tenés que ir ya para el centro, hasta ahí a Corrientes, al 1400, el Colegio de Abogados, en Parque Lezama, donde está lo que se llama el Palacio Canale, que después te cruzás al parque, que está muy bonito. Si sos hincha de San Lorenzo, andate a la cancha de San Lorenzo, ahí en la Avenida La Plata. Me parece que estaba ahora dando turnos, en San Lorenzo. Pero fíjense, yo no lo vi. Están dando turnos a partir de mañana, todavía quedaban turnos. Yo me fui a vacunar la quinta dosis el viernes. Tenía turno ahí en la rural, por la entrada de Cerviño. Y la verdad, no tardé más de 5 minutos. Entré, ni me preguntaron si tenía turno, si no tenía turno, me hicieron pasar por un circuito chiquito y la última chica, porque era toda posta de gente que te decía por acá, por acá, por acá, por acá, cuando llegué a la última posta la chica me dijo por acá en el puesto 28, no había nadie y había muchos puestos y había bastante gente, gente mayor también. Y nada, me senté, me tomó los datos, ya está todo, pim, me dio la vacuna, a los 5 minutos me fui. Ahora no te hacen quedar esperando los 15 minutos. Dice, si quiere, se puede ir. Si tiene ganas, puede quedarse 15 minutos para esperar. Pero nada, yo me fui, pues estaba lo más bien. Un oyente había preguntado si tuvo, al tener COVID, ¿cuánto tenía que esperar para la vacunación? Y en la página del gobierno de la ciudad claramente dice que si uno tuvo COVID, la propia infección te da protección por al menos 3 meses. Sí. Sin embargo, podés vacunarte antes de ese periodo si así lo deseas, ajá, una vez que tengas el alta clínica y epidemiológica. Ah, bien, bien. Mi bien. Consejo es que esperes, espérate un par de meses. Tenés sí, que tener sí, 3 meses como mucho. 3 meses ¿sí? como mucho. Y yo hoy estaba escuchando en un programa de radio al doctor Tartaglioni que decía esto que vos comentás de los aumentos de casos de COVID. Sí. Pero hay dos temas. Uno que se incrementó después de toda, hablando de fútbol, de toda la multitudinaria movilización de 5 millones de personas, que ahí puede haber pasado cualquier cosa. No solamente COVID te podés haber contagiado. Y por otro lado, que si bien hay postas y lugares para vacunarse, lo que no hay es lugares para testeo y ni siquiera en las farmacias están los test que compras, no hay, están agotados. O sea que no te podés testear. Lo que él decía es, ante cualquier síntoma de una pequeña gripe que sientas, catarro, alguna molestia o algo, no te podés testear porque no encontrás los test o no los podés pagar porque salen como 2,000 o 3,000 pesos. Quédate 5 días guardado en tu casa, por las dudas. Y sí, es la idea. Así es. Igualmente, vuelvo a decirte, hay varias postas porque se abrió, el único hospital que yo veo que se abrió es el Hospital Zubizarreta, pero por ejemplo, supongo que también por esto que yo decía de zona norte, que tenemos menos lugares, directamente no había turno ya para toda la semana. Si también vivís, ahora acaban de agregar uno que yo no lo había visto, que es el Museo Larreta, y claro, ¿cómo no lo iban a poner? Claro. Este gobierno, el Museo Larreta tenía que estar. Me vacunan en la casa de Rodríguez Larreta. Mendoza al 2200, sí, Mendoza y vuelta obligado, y nomás de cabildo y juramento, ¿sí? Pero sí, en general la gente dice que ha tenido suerte y han hecho rápido, con turno o sin turno inclusive. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo seguramente me voy a vacunar este jueves, después les cuento. Vamos. Siendo personal de salud, tengo el beneficio, digamos, de poder vacunarme en el hospital. Hablé con mis compañeros, le digo, mira, el viernes va a ser un día tranquilo en el hospital. De última, si no me siento muy bien, vengo y me retiro antes. Pero para que justo no me voy a vacunar el 30. Están dando la vacuna moderna. A mí no la me, moderna. No me hizo absolutamente nada, la quinta y nunca tuve problemas, solo por ahí un poquito de dolores en el brazo, nada más, pero es lo único. Bien. Bueno, si a Nacho le parece, podemos hacer un cortecito y vamos a tener hoy una entrevista que no anunciamos de entrada, Luis, estuvimos distraídos. Así es. Bueno. Nosotros siempre tocamos este tema, hace años ya que lo tocamos en el programa, que es el tema del alcoholismo. Y siempre tenemos algún compañero o compañera de Alcohólicos Anónimos que nos acompaña y nos cuenta un poco de su experiencia y nosotros podemos preguntarle, y si ustedes quieren, a través del Facebook o donde quieran, nos pueden hacer preguntas. Porque, bueno, justamente las fiestas son momentos en donde quienes tenemos alguna adicción a las harinas o el tema del alcoholismo pueden volverse un poco más difíciles, ¿sí? Habíamos arrancado hace unos cuantos años con un compañero Armando y a través de él continuamos el vínculo y siempre hay alguien, alguna compañera o algún compañero que nos acompaña en estas fiestas y charlamos de estos temas que me parece que hay que charlar y que hay que hablar porque no veo demasiado tema de qué pasa con las adicciones en la televisión, en los noticieros, en las radios. Este año sí sentí un poco más de apertura hacia el tema de las comidas, como un disfrutá, dejate de jorobar con la dieta, cuídate, pero podés comer y disfrutar de lo que comas, disfrutá de la compañía. Lo escuché en varios programas y por varios, sobre todo nutricionistas. O sea, que hubo una mirada distinta. Pero de todo lo que corresponde al alcohol o no sé, a otro tipo de adicciones, prácticamente no escuché nada. Así que en un rato vamos a hablar con Luis, es un nuevo integrante de este programa que ahora se suma hoy a nosotros y que va a charlar con nosotros acerca de este tema del alcoholismo, qué es Alcohólicos Anónimos, a dónde recurrir, ¿sí? Ese tipo de cosas. Así que, Nacho, hacemos un cortecito y ya volvemos con la entrevista con nuestro compañero Luis de Alcohólicos Anónimos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien. Y estamos acá en Oíd Mortales. Y acá un oyente me acota que también están dando vacuna del COVID en los centros, en algunos centros de salud. Supongo que será sin turno, porque no aparecen en el listado. Pero bueno, uh-huh. Si vos sos vecino y conocés ya a tu médico de cabecera o el pediatra de los chicos, acércate, porque al parecer también hay vacunas en los centros de salud, y esto facilita, porque el centro de salud en general es el lugar más cercano a los distintos barrios y a las distintas casas, ¿no es cierto?, de la uh-huh. gente. Así que bueno, le agradecemos el aporte. Bien, Luis, yo te decía que ya estamos en comunicación y vamos hoy a charlar con un compañero de Alcohólicos Anónimos, Luis, también se llama, así que hoy estoy rodeada de Luises, y le damos la bienvenida. Buenas noches, Luis. Luis y Cristina, te saludamos. Muy buenas noches, Luis y Cristina, muy buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal? Bueno, gracias por el espacio. Yo no hablo en nombre de Alcohólicos Anónimos, sino más bien de mi historia personal, ¿no? Cómo sí Alcohólicos Anónimos me cambió la vida, me devolvió una vida y me devolvió la dignidad. Uh-huh. Quería arrancar con el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que más o menos cuenta qué es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan ni cuota ni honorario. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, a ninguna religión, a ningún partido político, a ninguna organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es el preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Como les decía, ¿Cómo se llega a Alcohólicos Anónimos? Generalmente muy herido. Mal, generalmente se llega mal. Perdón, Luis, ¿se llega solo? ¿Se llega con familia, con amigos? ¿Cómo se llega? En todos los estados. En mi caso personal, sí hay gente que llega de la mano de un familiar muchísimas veces. Muchos otros llegan solos cuando ya nosotros ya al fondo, ¿viste? Cuando uh-huh. la gente se viene golpeando y ve que no, bueno, se cansó de los golpes, se cansó de intentarlo y no poder parar, y bueno, alguien le puso la palabrita en la oreja, Alcohólicos Anónimos, y entraron a un grupo para ver de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Y otros, como el caso mío, nada, yo realmente me la pasaba paseando por las iglesias pidiéndole al Dios en el que creo que me matara, que me quite la vida o que me pudiera curar de esto, porque la verdad yo no podía, con mis propias fuerzas yo no podía. Uh-huh. Fue así como el cura me vio que estaba mal, me preguntó si me quería confesar, y la verdad es que nunca fui muy amante a esa práctica, así que le dije, tuve la tentación de decirle que no, pero en ese momento estaba tan desesperado que le dije que sí, y bueno, cuando empecé a contarle lo que me pasaba, me agarró de un brazo y me subió al primer piso donde funciona un grupo, en esa iglesia funciona un grupo de Alcohólicos Anónimos, y me metió de cabeza ahí adentro. Y por fortuna, porque otros no tienen la misma suerte, en mi caso ese fue mi último día que tomé alcohol. Soy un bendecido, hace más de 9 años que no consumo alcohol. En mi caso no consumí otras sustancias, pero sí tabaco cuando más joven, pero con el tabaco había podido dejarlo solo. Ahora el alcohol se había convertido en algo que no podía parar. O sea, no había un día de los 365 días del año que no pudiera pasar sin tomar. ¿Vos fuiste a esa iglesia para ver qué podía pasar con el cura? ¿O en tu subconsciente, o quizá no, ya sabías que ahí arriba funcionaba algo de Alcohólicos Anónimos? Definitivamente yo sabía que había un grupo, no me atreví a entrar. Sí, yo sabía que ahí funcionaba un grupo. Quizás en el cura subconsciente... Sí, quizás en el subconsciente estaba buscando que alguien me pegue un empujón y me meta de las orejas para adentro, porque yo no me atreví a hacerlo. Está Pongámosle, bueno. puede ser. Seguro. Sí, es una posibilidad. El hecho puntual es que cuando entré, empezaron a compartirme, me explicaron que el alcoholismo era una enfermedad lenta, progresiva y mortal, que era una enfermedad física, mental y espiritual, así que era bien complicada, que me iba a matar, pero que eso no era lo más grave, que me iba a arrastrar primero por hospitales, por el loquero, por vivir como un indigente, y después de todo eso me iba a matar. Entonces la verdad que el diagnóstico fue severo, me asustó y me dijeron, pero quédate tranquilo, que no son todas malas, hay una buena, si vos querés y de un día a la vez podemos detener esto. El plan no es tan complicado, es no levantar la primer copa de un día a la vez, es solo de un día a la vez. Así que bueno, una vez que uno está noticiado de que tiene que esto que padecía era una enfermedad, al fin y al cabo, yo no elegí esta enfermedad, no, se me fue dando, yo tomaba como un tomador social, pero en algún momento se me soltó la chaveta y me convertí en un enfermo alcohólico. Yo no sabía que estaba enfermo, pero una vez anoticiado y una vez, conocedor ya de la problemática que tengo, ahora tengo que afrontar la responsabilidad, ¿no es cierto? Es como aquel que tiene que hacerse diálisis. ¿Qué haces, macho? Tenés que hacerte la diálisis, tenés que ir y hacértela. Y si no, te morís. O si te diagnostican que tenés diabetes, ¿qué haces? ¿Seguís comiendo la torta de chocolate? No, tenés que frenar. Yo soy muy goloso, gracias a Dios. La torta de chocolate me la puedo comer. Pero nada, afrontar que tengo este inconveniente, que es para toda la vida, el alcoholismo es una enfermedad para toda la vida. Lo único que hacemos es tener suspender esta sentencia a muerte, suspenderla cotidianamente de un día a la vez, alargando así nuestra vida y generándonos una mejor calidad de vida y devolviéndonos, si es que alguna vez la tuvimos, la dignidad, y aquellos que no la han tenido, no la hemos tenido del todo, encontrar realmente un mundo con dignidad, poder vivir con dignidad, con alegría, con felicidad, con esperanza, ser una persona útil para uno y también para los otros. Mí, en mi caso personal, yo tuve una familia, tuve un trabajo, tuve muchas cosas, pero en algún momento de la mano del alcohol fui perdiendo, y bueno, con este programa, que es un programa de 12 pasos, pude volverme a encauzar, ¿no es cierto? Hoy puedo sostener mi palabra, puedo sostener un trabajo, puedo sostener una vida medianamente digna, no, una vida digna. Una vida digna. Hoy ando por la calle con la cabeza en alto porque sé que obro bien, que me porto bien, que hago las cosas bien, no hago nada que me avergüence, hago nada que avergüence a mis hijos. Entonces, bueno, ando por la vida con dignidad, que no es poco. ¿Vos? Que no es poco. Pregúntale, vos. No, sí. Tengo muchas cosas para preguntarte, Luis. Una es una pavada que se me acaba de ocurrir con la torta de chocolate. Mirá vos, mi problema de adicción es con las harinas, lo habíamos charlado muchas veces con Armando, y él me decía, la tuya es jodida, dice, porque vos tenés que tocar las harinas. No es como nosotros que no lo tenemos que probar. siempre charlamos porque yo también hace muchos años que estoy en plan, digamos, también por este tema de este tipo de adicciones, que socialmente son más aceptables o más aceptadas, ¿sí? Bien. Pero pensé en la torta de chocolate, que a mí me tocó de cerca, digamos, y si la torta de chocolate es borracha, ustedes, no, o sea, vos como alcohólico, que usted siempre dice que están en recuperación, ¿no es cierto? No podrías comerla. Excelente pregunta. No se come. Helado también. Nunca se me había ocurrido semejante cosa. No, muy buena. Es que es muy buena la pregunta. Helados. Hay helados que tienen, que en sus componentes, en sus sabores, tienen bebidas alcohólicas. Tampoco. Claro. Obviamente. Claro. No es que me vaya a emborrachar porque pruebe un bocado de... Pero yo conozco a Luis. No sé cómo serán los demás alcohólicos. Yo conozco a Luis y yo sé que Luis con ese pequeño detonante y es poner primera y yo no paro hasta Mar del Plata. No sé si se entiende. Perfecto. Sí, sí, sí. Salgo corriendo a comprar algo. Es así. Nosotros con las amigas le decimos calentar el pico. No, ni más ni menos. O te comiste una media luna. Chao. ¿Quién para? Y después seguiste por la docena, digamos. Sí. Tal Luis, cual. Luis, vos dijiste que hacía 9 años ya que habías dejado, ¿no? Y que también fumabas y también dejaste. ¿Dejaste antes de dejar el alcohol o dejaste? Sí, esa fue una batalla que la pude dar solo, fue muy difícil, hace 20 años que no fumo. Pero también es una adicción complicada, muy complicada, Yo te lo cuento por experiencia propia porque yo fumaba 2 paquetes por día y hace 20 años también que dejé de fumar. Una adicción también muy jodida, porque como la torta de Cristina quizá no está tan mal vista socialmente, pero que el tabaco hace mal y jodés a los demás. Porque vos, de última, es más, yo creo que es más perjudicial que el alcohol, porque el alcohol vos tomás y te jodés vos. Más allá que él jode al medio que lo rodea, pero desde el punto de vista... De lo anímico, de lo psicológico, del contacto con la otra persona. Pero desde el punto de vista de la salud, el que fuma, al que tiene al lado permanentemente en su casa, también lo está jodiendo porque está tragando humo permanentemente. O sea, que lo afecta más directamente que el alcohol. A vos, una persona que está con vos, que te dice no tomes, pero vos si él no levanta la copa, vos no le servís una copa y él no la quiere tomar, no la toma y no pasa nada. Y en el tabaco, yo creo que es también igual. Yo dejé así, como vos. Un día, otro día, lo que decís vos. Si hoy dejé de tomar, puedo dejar mañana. Pasaron 2 días. Si hoy dejé de tomar, ya van 2 días, son 3. Y así vas multiplicando. Bueno, yo con el cigarrillo hice lo mismo. Me di cuenta un día que pude dejar de fumar un día. Al otro día dije, si fumé un día, dejé de fumar, puedo dejar 2. Y si dejé 2... Al tercer día dije, puedo dejar 3. Y a mí ese método, y también hay grupos para dejar de fumar, pero yo creo que hay muchas cosas de alcohólicos que se usan en otros tratamientos de adicciones, porque en el caso de la comida también se usa el solo por hoy, y a veces más que el solo por hoy se usa el solo por ya, el solo por esta comida. Y en la próxima, solo por esta comida, como tiempos más cortitos, por lo menos nosotros. ¿Ustedes también trabajan así en el solo por hoy, o sea, en espacios más cortos, o es solamente el solo por hoy como todo el día? Sí, no, es el solo por hoy, pero en casos donde se complica, sí, te lo podés fraccionar en horas, en minutos. No, lo tenés que fraccionar en los tiempos que te sean necesarios para lograr la abstinencia. No. Es el solo por hoy, pero también cabe el solo por este instante. Sí, es tal cual. Pero quería hacer un comentario respecto a al enfoque que de Luis, de mi tocayo ahí, que hay una diferencia drástica entre la adicción al tabaco y la adicción al alcohol o a las drogas. Y sí, te voy a explicar cuál es. Que no solo afecta al entorno, sino que bajo los efectos del alcohol o de las drogas conducís un auto y puedes matar a una persona. Ah, sí. Es mucho más grave, Y es una enfermedad enfermante. El núcleo familiar, los que te rodean, tus más queridos, porque en definitiva se supone que son los los amados, las personas que vos amás, se supone, ¿no? Tu esposa, tus hijos, tu madre, tus hermanos, o sea, los más allegados, los más pegote que vos tenés al lado tuyo, los haces pomada, emocionalmente quedan destruidos, devastados. Muchos no pueden reponerse a lo largo de todas sus vidas, así que no es para minimizar. El tabaco abrió la ventana de última y se venteó, pero no le comiste la cabeza, ¿me entendés? Un tipo que está drogado, sí, o alcoholizado, está destruyendo la cabeza de un chico que en muchos casos le lleva años de terapia poderse restaurar, ¿no? Y Luis, nosotros mismos también. Perdón, Luis, que vos sepas, ¿hay alguna predisposición? O sea, si uno ha tenido un papá o una mamá alcohólica, ¿hay predisposición que esos hijos o hijas sean alcohólicos? ¿Vos sabés eso? Mira, ese es un tema que hay quienes aseguran de que así lo es, que hay genes, y hay otros que dicen que no, que no tiene nada que ver, que es una enfermedad adquirida, que se despierta en algún momento de nuestras vidas y que tiene que ver más bien con nuestros defectos. Nosotros le llamamos defecto de carácter, ¿no? Y el programa nos invita a hacer una introspección, o sea, a mirarnos para adentro una vez que paramos con el consumo, ¿no? Empezamos a ver los defectos de carácter, como la ira, como esto del fútbol, estas charlas, por ejemplo, que un alcohólico que está en recuperación tiene que tratar de evitarlas, ¿viste? Ni de política, ni de fútbol, bueno, no hay que entrar en ira, porque puede ser un veneno claro, mortal para un alcohólico. Como un montón de otros rasgos del carácter que uno tiene que empezar a observarse y empezar a corregir, ¿no? Porque uno empieza a darse cuenta que en esto está patinando, bueno, el programa te va invitando a que te vayas revisando. También es un programa que no es religioso, pero es espiritual y te invita a creer en un poder superior a uno mismo. Capaz de que este poder superior pueda detener lo que con mi propia fuerza de voluntad no puedo. Entonces, para muchos que son ateos, agnósticos, por ejemplo, la mesa de una reunión de Alcohólicos Anónimos o un encuentro virtual a través de un teléfono puede significar esa fuerza superior a su propia voluntad, así que muchos se aferran como si ese fuera su poder superior. Para aquellos que practican algún tipo de fe, la fe que el credo que sea, de hecho, Alcohólicos Anónimos está en algo así como 180 países del mundo, en todos los idiomas y en todas las religiones, ¿no? Hay alcohólicos en recuperación, musulmanes, judíos, cristianos, evangelistas, ateos. Es un programa que es adaptado a todo tipo de credo. Es realmente magnífico y es verdad que es aplicado a todo tipo de adicciones. De hecho, este programa, el programa Los 12 Pasos, le dio el primer grupo que se hizo después de Alcohólicos Anónimos es el de Al-Anon, que es el de los familiares, familiares de alcohólicos que necesitan ayuda porque sus vidas han vuelto ingobernables como las del alcohólico. Convivir con un tipo, con una persona alcohólica en la casa, hace que la vida del hogar sea ingobernable. Entonces, para poder afrontar sus problemas, sus problemáticas, existe el grupo de Al-Anon. Y después se creó el grupo de Narcóticos Anónimos, que utiliza el mismo programa modificando palabras, pero es exactamente el mismo programa. Y después se aplicó para otras adicciones como al juego, pero siempre arranca en el programa de los 12 pasos y del solo por hoy. Sí, es así. Bien. Y si alguien quisiera acudir y no tiene una iglesia cerca como vos tuviste en ese momento que acudías, ¿hay algún teléfono a buscar de alguna manera? ¿Qué nos sugerís para quienes los estén escuchando? Y bueno, y esto les sirva, digamos, como... Excelente como pregunta. La puerta que se abre, ¿no? Sí, excelente pregunta. Lo mío, yo llegué a la comunidad, como comentaba, un hecho meramente casual, de verdad. O pongámosle casual, yo sabía que había un grupo ahí, pero fue bastante casual la forma en la que entré, porque no tuve el valor para ir por mis propios medios. Pero es bueno que la gente sepa que hay un teléfono de guardia que está las 24 horas de los 365 días del año, que es el 4674-1212. Ese es el teléfono de Alcohólicos Anónimos en la Argentina. Y si no, hoy cualquiera, un chico, un adulto mayor, sabe más o menos manejar mínimamente desde el telefonito, buscar en el buscador Alcohólicos Anónimos y va a aparecer una cantidad infinita de información. Hay direcciones, teléfonos de grupos virtuales, de grupos físicos. Yo sugiero que aquel que cree que tiene problemas con el alcoholismo, que se dé una vueltita por un grupo físico, que arranque con un grupo físico, que se dé una vueltita, que mire, ahí le van a entregar una folletería con unas 12 preguntas. Es una enfermedad de autodiagnóstico. Nadie te va a decir, mirá, flaco, vos por lo que me estás contando, y sí, vos sos borracho. No es así. Te dan unas 12 preguntas que son de autodiagnóstico y vos le haces las cruces y vos te fijás y vos ves que estás hasta la mano y bueno, sos vos, que haces un bollo y lo tirás. Y si vos querés, vení mañana. Los viejos decían, si vos querés, esto y si vos querés, no chupéis, vení mañana. Y así es como decía acá el compañero Luis, sumando de un día tras otro día, tras otro día. Yo llegué a sumar hoy 9 años, un mes y hoy 25 días sin alcohol. Uh-huh. Qué bárbaro. Vamos a repetir el teléfono, que es 4674-1212. Sí. 4674-1212. Claro, está bueno esto que vos decís del que si uno se autodiagnostica. Yo pensaba, porque conozco mucha gente que toma en ocasiones, pero que hace, digamos, que tiene su trabajo, que tiene su familia, mejor, peor, sus vínculos, mejor, peor, pero que en ciertas ocasiones, estas ocasiones de festejo, por ejemplo, del Mundial que hablábamos antes, las fiestas, las despedidas, pierden el control. Esa es la verdad, pierden el control. ¿Cómo diferenciar eso, o sea, de lo que nosotros a veces le decimos el tomador social al alcohólico realmente, para, no sé, ¿cómo es uno solo, ¿no? O sea, no son los demás los que le pueden decir, che, dejate de jorobar, cada vez que hay una reunión te tenemos que llevar a tu casa. Digo, ¿cómo hacemos para diferenciar eso? Porque... Excelente, excelentísima pregunta, excelentísima pregunta. A mí vos sabés que me cayó la ficha cuando lo escuché compartir a un veterano, ¿no? Y no me lo decía a mí, se lo estaban diciendo a otra persona, pero me sentí tan identificado con eso, porque mucho tiempo antes de que yo considerara que tenía problemas con el alcohol, empezara a considerar que yo tenía un problema con relación al alcohol, había pasado muchísimo tiempo en que en ocasiones abrir esa botella era tomármela. Yo nunca pude, jamás pude tomar la mitad de la botella, ponerle el corchito y ponerla en la heladera. Esa es la mejor prueba, ¿no? Si el tipo puede y la pone en la heladera, mira, no, pero es medido ¿viste? Ahora sí destapa y no puede parar hasta emborracharse, yo le diría que se dé una vueltita por Alcohólicos Anónimos. Es de autodiagnóstico, pero fíjate, ¿viste? Sí, yo llegué muy averiado, cada cual toca sus propios fondos, yo llegué muy averiado. Una de las cosas que a mí me habían empezado a asustar, que se me había vuelto realmente dramática en mi vida, eran las pérdidas de memoria. Por ejemplo, saber que hasta tal horario estuve en tal lugar, eso lo daba por sentado, hasta tal horario estuve con Cachito en tal lugar, hasta las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde a las 10 de la noche... ¿Qué estuve haciendo? ¿Dónde estuve? ¿Por qué camino manejé? ¿Cómo llegué a mi casa? Solo Dios lo sabe. Esas lagunas mentales eran espantosas. Estuve 3 años sin poder recordar qué había cenado anoche. Un espanto. Eso no es una vida, eso era un horror. Yo me quería morir. Yo deseaba la muerte. Yo deseaba morirme. No. Y no le encontraba la punta al ovillo. No había forma. Hoy la verdad que tengo que decir que tengo una vida de gozo, ¿no? Una vida de lejos de ser perfecta, tengo los problemas que tiene todo mundo, tengo problemas económicos, tengo, no sé, me duelen los huesos, claro. Tengo los problemas que tiene todo el mundo. Te hago una última pregunta, Luis. ¿Qué cenaste anoche? Muy buena tu pregunta. Pizza. Con agua. ¡Qué rico! Para mí 2 porciones, nada más. Para mí no. Y no pasa, vamos cerrando ya, ¿no? Pero ¿no puede ocurrir que de una adicción uno pase a otra? Sí, claramente. Sí, mutan las adicciones, sí. Sí, bueno, yo estoy teniendo una relación media bastante adictiva con el mate, Pero es preferible, digamos. Claro, sí. Y en estos últimos años, llevo años ya de llevar una... Encontré una pasión, que nunca tuve pasiones, encontré una pasión con el baile. Y si lo mirás desde algún punto, tiene algo de adictivo, porque sí, es como que no puedo estar, no sé, 2-3 días a la semana sin bailar, es como que me falta algo. Claro. Esas son las adicciones positivas. Claramente, qué sé yo, no son tan malas. Que te divierten, que te hacen alegrar un tiempo, un rato. El mate puede que tener problemas, te trae una gastritis, pero bueno, qué sé yo. Mate de leche, sino como decía mi abuela. Y un pantoprazol a la mañana. Tal cual. ¿Qué tal va cual. A ser? Bueno, Luis, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Un placer. Y si estás de acuerdo, podemos seguir charlando, porque este problema no se presenta solo en las fiestas. No, claro. Y con relación a las fiestas, nosotros siempre le decimos a los novatos, a los que tienen, a las personas que llegan a los grupos y tienen problemas con su manera de beber, que bueno, si el lugar a donde van a concurrir a pasar la fiesta es un lugar que los va a poner en riesgo, y realmente desean no tomar, que no vayan a esa fiesta, directamente que no vayan, que se abstengan, ¿viste? Es preservarse, eso no es ser un mal familiar, un jodido, ni un careta, es preservarse, es debido a muerte esta enfermedad, no es broma. Agradecidísimo de su invitación, y sí, estoy de acuerdo claramente en que podemos seguir charlando. Gracias. Bueno, y después nos vas a contar dónde bailás y todo eso, que también me interesa. Bueno, estábamos hablando con Luis, él es de Alcohólicos Anónimos. Y si tenés algún problema, hay un teléfono que es el 4674-1212, y si no, entra por internet, Alcohólicos Anónimos, vas a encontrar rápidamente un lugar cerca de tu casa a donde puedan ayudarte, donde puedan acompañarte. Nacho, ¿tenemos algún cortecito, una pauta que nos falte? Dale, avanti. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Estamos en Oíd Mortales. Luis, ¿tenías alguna noticia para pasarnos? Mira, justamente que era el tema que quería comentar acá en Buenos Aires, por ejemplo, lo hablábamos con Luis hace unos minutos, que él dijo algo de lo que significaba el tomar manejando. Y en estas fiestas, este 24 y 25, ayer en la ciudad de Buenos Aires, se hizo, como hacen todas las fiestas, control de alcoholemia. Hicieron 4.000 controles de alcoholemia y hubo 38 conductores que dieron positivo en los test de alcoholemia. Que en realidad es muy poco el porcentaje, no llega ni al 1%. Pero que esos 38 casos son 38 armas que te están apuntando a cualquiera en la calle, a un peatón que está cruzando, a otro auto que se te cruzó sin saber que el otro venía borracho y no veía ni el semáforo ni nada. Entonces, es muy importante, y lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires todavía no está implementado el alcohol cero, ¿no? Que acá, por ejemplo, te castigan con 4 meses y a 2 años si tenés un dosaje mayor a un gramo, y así va aumentando y si tenés hasta 0,99 gramos tenés entre 2 y 4 meses. Pero por otro lado, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, ya se va a implementar a partir del 1 de enero del 2023 la nueva ley que se aprobó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y va a regir el alcohol cero. Y eso va acompañado de muchas, de muchas sanciones, de multas, de acuerdo a la cantidad de gramos que le vayan tomando. Hay distintos tipos de penalidades: 3 meses de inhabilitación, 6 meses de inhabilitación, 18 meses de inhabilitación, en muchos casos incluso obligados después a dar cursos, a asistir a cursos. Y también tenemos que decir que dentro de los accidentes, que no son accidentes, son siniestros viales, tenemos que tener en cuenta que más o menos el 44% de esos siniestros viales fueron producto del alcohol. O sea, en la calle pueden pasar miles de siniestros viales, pero el 44% solamente es el alcohol, producto del alcohol. Así que eso también nosotros lo tenemos ahí recomendado, y esperemos que acá en la Ciudad de Buenos Aires cuanto antes lo tomen. Las provincias de Buenos Aires se suma a la de Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, que ya tienen alcohol cero. Así que bueno, eso es lo que quería comentar, hablando justamente de lo que también acotaba Luis en la entrevista, de lo que también significa para los otros, para un tercero, el alcohol, el haber consumido alcohol en exceso, y que además no es en exceso, no hay que consumir alcohol cuando se maneja, porque hay otras personas que uno las está poniendo en riesgo. Y es un arma mortal, tanto como manejar drogado, manejar en alcohol, con alcohol. Nosotros lamentablemente en Buenos Aires tenemos bastante mala experiencia de chicas y chicos muertos por locos que manejaban alcoholizados y drogados. Bien, Luis, nos quedan muy poquitos minutos. Teníamos una charla acá con el operador porque nos quedaban dos temas, uno de Serrat y otro de Donna Summer. Y a Nacho le pareció raro que no nos vayamos con Serrat, porque él sabe que a mí me gusta. Pero últimamente estamos así un poco distanciados con Joan. Es un vínculo que vamos a tratar de regenerar para el 2023. Hizo algunos comentarios durante el 2022 que a mí no me gustaron tanto. Yo ya me distancié. Que me la bajaron, como dice la propaganda, que me la bajaron. Me distancié hace rato ya. Y entonces estoy ahí como tratando de recomponer el vínculo, pero vamos con Donna Summer. Sí, sí, sí. Así que nos vamos a ir con Donna Summer, nos vamos a ir, si tiene ganas de bailar un poco, Nacho, no estaría de más. Le vamos a agradecer a Julio Pardo, en la M690, que nos ha acompañado todo este año, y como hace ya varios años que nos acompaña. Le agradecemos a Nacho también, que creo que estuvimos todo el año, ¿no, Nacho? Este año sí. Un saludo para nuestros ex operadores, a Natacha, a Pedro, a Fernando, a Braulio, a Cristian, qué sé yo, a tantos operadores que han pasado con nosotros programa. Las compañeras y los compañeros de la retaguardia también, ¿no? También, que nos tenemos que encontrar, que hace un montón que no nos vemos, pero bueno, nada, esta vida de trabajo a mí por lo menos me tiene un poco complicada. Bien, gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan durante todo el año. Que sea un buen año 2023, aprovechando el programa de hoy, que sea un año sobrio, en todos los sentidos. Un año sobrio, en todos los sentidos, y salud. Uno se va poniendo grande y cada vez la valora más, ¿viste? Así que salud, trabajo, y nos vamos a bailar con Donna Summer. Chau, Luis, gracias por... Chau, chau. Chau, chau. Chau, buen año para Nacho, todos. Chau. Tonight, I need you. Soledad.